beat it, 'cause my heart is on. You take the torch and I follow the master. ¿Qué tal? Bienvenidos al programa del trazo. Con el gusto de estar con ustedes. ...8-52-52, el teléfono en cabina, el teléfono... ...el fondo del diván etéreo, donde usted puede participar con nosotros. Y bueno, el tema de hoy, salud mental. La salud mental está definida por la Organización Mundial de Salud como un estado completo de mental y social, de ausencia de trastornos mentales y un estado en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades y puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y contribuir a su comunidad. Entonces, bueno, entre estos... estos fenómenos que están incluidos en la salud mental está la ansiedad, la depresión, la demencia, la esquizofrenia, trastornos del desarrollo de la infancia y la depresión como la enfermedad más común y donde se presentan más muertes a nivel mundial. Cuando aquí la pregunta, primero, ¿qué es la salud? Todos estos diagnósticos universales para todos, quiere decir que solo hay reglas, hay normas, hay tratamientos que van para la mayoría y que no toman las... ¿no? Entonces, ¿qué entenderíamos como lo mental y la salud? La salud, en la definición que marca la Organización Mundial la salud, tiene que ver con que el sujeto esté, si no, decir que vida cotidiana, es decir, no le impidan trabajar. estas definiciones pueden no dar cuenta de lo real en juego en la subjetiva de los sujetos. De ahí que en el campo psicoanalítico no hablemos de salud mental. No tomamos esos parámetros, no tomamos esas determinantes establecidas desde la OMS para poder definir el bienestar en las personas, para poder localizarlo, para poder escucharlo, para poder incluso hacer algo con el malestar con el que llegan las personas cuando hacen una demanda de análisis. Y es que en la definición misma de salud está contenida una forma particular de abordar la vida de las personas. Esa forma particular que establece la OMS tiene que ver con que se habla de un estado completo de bienestar. Estar apuntando a que es posible el arribo a una condición permanente de eso que denominan bienestar, que tiene que ver con expresiones justamente localizadas en la estadística, expresiones de cuestiones físicas, mentales y sociales. Esta parte de la definición también nos habla de la manera en la que es mirada una persona, como si fuera un conjunto de fenómenos, un conjunto de cualidades que de todos modos por sí mismas, quedan divididas, quedan escindidas, como si lo mental, y ahorita abordaríamos esto de lo mental, como si lo mental fuera diferente de lo físico diferente de lo social, como si no hubiera posibilidad de una relación, de una integración de estos elementos, como si fuera realmente hablar de universos distintos, aglutinados en la vida de una persona. Entonces, desde la perspectiva psicoanalítica de orientación lacaniana, no hay una división tal, ni hay una posibilidad de arribar a ese estado ideal, ni hay una división que, sabiendo la buena combinación, entonces diera por resultado ese arribo de una felicidad constante. Justamente la vida psíquica es efecto de una falla. La vida psíquica aparece precisamente a partir de que algo se ha visto fracturado en su operación que podríamos denominar normal o lo que desde la biología podría esperarse como lo natural, ¿no? Como así debe ser el funcionamiento, así son los organismos. Justamente en la vida de las personas, las cuestiones no corren por la vía de lo biológico, y es ahí precisamente donde aparece la falla, porque hay una palabra que va a venir a dar caminos distintos a eso que, por ejemplo, en las especies animales tiene un decurso más o menos calculado, más o menos establecido, esperado. En la vida de las personas no es así. Poder ir encontrando caminos diversos a eso que una supuesta naturaleza propone, ¿no? Para incluso hacer de esa supuesta naturaleza una construcción absolutamente particular. Y en esa construcción particular estamos hablando de una forma de relación absolutamente única de cada persona con esas creaciones que le son propias. Y es que a partir de este término de qué es lo normal, no te puedes equivocar, no puedes actuar saliéndote del estándar, porque entonces estás mal. Por ejemplo, va desde, si duermes 3 horas es que estás mal, seguramente estás deprimido, ¿no? Tienes que dormir las 8 horas, que para la salud es lo más conveniente, y si tú no tienes sueños que estás mal, ¿no? O no puedes salirte de la norma que ellos... Es ahí donde está la complicación de que ellos establecen a partir de lo estadístico. Claro, si la mayoría se comporta así de los organismos, entonces todos tienen que comportarse así. Exacto, porque cuando ellos dicen, por ejemplo, en esta definición que tú citabas al principio, la posibilidad desde esto que se denomina salud mental, el poder afrontar las tensiones normales de la vida,

deseos, alegrías. Tengo pareja, familia, amigos. Como tú, tengo proyectos, trabajo, sueños. Como tú, tengo una vida. Las personas que tienen VIH poseen los mismos derechos que tú. Tener VIH no te quita tus derechos. Soy yo. Soy tú. Somos todos. Las ideas son libres. Los juicios los haces tú. Esta fue una producción de la Red de Radios Comunitarias de México, AMARC México, y el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH-SIDA, CENSIDA, con la colaboración de La Voladora Radio. Estamos de regreso en el Transfondo del Diván Etérico. Participa con nosotros. Síguenos en nuestra página de Facebook, El Transfondo del Diván Etérico. O en Twitter, queremos escuchar. Ya estamos de regreso. Los seguimos invitando a que participen con nosotros. 9252, el teléfono en cabina. El 55-34-17-57-73, el teléfono para mensaje de texto. Y el Facebook de La Voladora Radio y del Trasfondo del Diván Etéreo también está. También con esta cuestión de la normalidad. Terapias. Y también esta cuestión de lo preventivo, se puede prevenir los trastornos emocionales, ¿no? La prevención como una forma de eliminar la contingencia y que tiene que ver, me parece, con este aspecto político que señalaba la doctora Edna. Si bien en los regímenes totalitarios de la Edad Media, dice Foucault, se gobernaba sobre la muerte, con la revolución industrial, con el auge del capitalismo, dice Foucault, el poder ya no se ejerce sobre la muerte, ahora el poder se ejerce sobre la vida. Y con ello surgen nuevas instituciones y nuevos dispositivos, entre ellos el hospital. Porque entonces de lo que se trata es de cuidar la mano de obra, proteger al trabajador. Pero no solo protegerlo, protegerlo de sí mismo y además crear un estándar de salud que asegure que ese trabajador, que esa persona está en las condiciones óptimas para producir el capital que el burgués, que la empresa requiere. Entonces vemos cómo finalmente el tema de la salud, el concepto mismo de la salud, apunta a mantener ese bienestar, esas condiciones óptimas para el trabajo. Y si aparece la enfermedad, entonces el tratamiento, lo terapéutico, ya no va del lado de un saber al respecto del sujeto, sino de restituir a ese sujeto a ese estado de bienestar, rehabilitarlo, reintegrarlo a la vida social, reintegrarlo al trabajo. No es casualidad que cuando empieza a surgir el discurso psiquiátrico no se les llamara enfermos mentales, sino los alienados. ¿Qué quiere decir esto? Perdón, los que están fuera del discurso, los que están fuera de las normas sociales. Y entonces había que recluirlos en unas instituciones creadas para normalizarlos, para insertarlos nuevamente en la sociedad. Y entonces la salud tiene esta atmósfera un tanto aséptica, es decir, crear condiciones que permitan que el sujeto ya no se perturbe, que el sujeto vuelva a adoptar esas normas sociales para la convivencia. Y entonces hoy tenemos que el síntoma tiene que ver con una connotación social. ¿Cuáles son los problemas? ¿En qué momento hay que consultar por una enfermedad mental, cuando hay un consumo excesivo de sustancias, cuando hay una depresión que impide realizar las actividades normales, cuando existe la violencia, es decir, cuando se daña el cuerpo del otro, porque el cuerpo del otro es útil para el trabajo, y entonces es ahí cuando hay que consultar. Ya no hablemos de si existe un malestar del sujeto. Eso no importa. Lo que importa es rehabilitar sus funciones. Sí, y es que el concepto de salud precisamente viene aparejado con una idea al respecto de la funcionalidad, del funcionamiento. No tiene nada que ver con cuestiones, podríamos decir, más románticas al respecto de qué es el humano y esto, ¿no? Sino que va directamente a apuntar a sostener las circunstancias idóneas para que la maquinaria siga funcionando, para que sirva el sujeto a todo ese ámbito político y económico, sin tomar en cuenta precisamente los motivos que podrían llevarlo a un querer estar fuera de toda esa vorágine a través de la expresión de la construcción de un síntoma. Entonces, a partir de que la salud está asociada con un buen funcionamiento, entonces hablar de funcionamiento también nos deja en el horizonte esa creencia de que finalmente las cosas pueden funcionar y funcionar bien. Uh-huh. Y de ahí toda la propuesta de la medicalización, toda la propuesta de la organización social que permita una relación con el otro sin perturbaciones, toda la propuesta política al respecto de qué es ser un buen ciudadano, la propuesta del consumo precisamente para alcanzar a través de la adquisición de mercancías el buen funcionamiento de lo que sea, de la relación con los otros, del cuerpo mismo, de las formas de pensamiento, que finalmente esto es también otro de los puntos interesantes en este tema. Es decir, por un lado lo que venimos apuntando al respecto de la salud, pero también cómo el término de mental está hablándonos nuevamente de una cuestión política, de una forma particular en la que está siendo tomado el sujeto, que no es el sujeto del psicoanálisis. El sujeto del psicoanálisis es el sujeto del inconsciente. Es decir, esa consideración desde la construcción freudiana de que existe ese resquicio de contacto del sujeto con él mismo y la posibilidad de establecer lazos a partir de elementos que no van a ser pasados por la intelectualización. Y bueno, a lo largo de la historia de la humanidad, esta cuestión de la mente ha estado siempre en discusión. Y resulta que en nuestros tiempos, en estas últimas generaciones, esa discusión en la que estaban involucrados humanistas, filósofos, políticos, incluso desde esa rama de la filosofía, desde la ética también, todas esas discusiones desde el discurso neoliberal caen en desuso. Y de la cuestión de la mente lo único que queda es su relación con la operación cerebral. ¿Para qué? Para nuevamente poder hacer el enganche con esas construcciones científicas que aseguran que el pensamiento, que la mente, primero se reduce a una función intelectual y que por lo tanto puede ser modificada, alterada, abordada, espiada, potencializada a partir de la intervención de la ciencia y todos sus dispositivos, desde farmacológicos hasta operaciones en aparatos, ¿no? ¿Y cómo finalmente esto viene a cancelar por completo cualquier producción subjetiva del sujeto? Y digo cancelar con reservas, porque sabemos que siempre va a haber una participación subjetiva del sujeto, ¿no? los sujetos piden una concesión de inocencia. Y entonces, si somos víctimas de un mal funcionamiento del cerebro, entonces, finalmente, por eso es que este discurso médico del funcionamiento vende mucho. Y cómo los sujetos pueden insertarse en ellos. Es decir, no hay una responsabilización del acto. No soy yo. Es mi cerebro que no produce suficiente dopamina, suficiente serotonina, y entonces es por eso que no quiero ir a trabajar. Y entonces voy por un medicamento para poder seguir funcionando como lo venía haciendo. Pero sabemos que eso pasa. ¿Por qué? Porque finalmente hay un instante, un encuentro del sujeto con lo que podemos denominar lo real, con eso que insiste en repetirse, en presentarse al sujeto en diferentes formas, que es cuando el sujeto puede empezar a cuestionarse qué significa esto, qué está pasando, cómo es que a pesar de que me tomo el medicamento religiosamente todos los días a la misma hora, sigo sintiendo esto. Y entonces vemos que no se trata de un déficit, no es que no esté funcionando, de lo que se trata es de una falla, de la falla constitutiva que da pie a la constitución misma de la vida. Vamos a hacer un corte y regresamos. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. XHECA, La Voladora Radio. XHAPKMEGA 97.3 FM, La Voladora Radio. Radio Comunitaria AMECAMECA 97, La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, AMECAMECA de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio 97.3 FM. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. AMECAMECA. Somos adherentes de la otra campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil, uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. La Voladora Radio 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. Radio comunitaria en AMECAMECA de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio 97.3 FM. Estamos de regreso en El Trasfondo del Diván Etéreo. Participa con nosotros. Síguenos en nuestra página de Facebook, El Trasfondo del Diván Etéreo, o en Twitter, queremos escuchar. Bien, estamos de regreso. Con nosotros 98 97 85 62, el teléfono para mensajes de texto es el 55 34 17 57 73, y el Facebook del Fondo del Diván Etéreo y La Voladora Radio para que usted participe con nosotros. Lo seguimos invitando para que participe. El doctor Ignacio Navarro está en la perspectiva de la vida. A partir de ahí la meditación, quitar esa depresión que hay pero la tristeza no se pasa. Cuando la tristeza, hay un estado en el que lo que está atormentando, y cuando parecería que la cuestión sería volver a pasar la historia por las posibilidades intelectuales del sujeto para poder decírsela de manera distinta. Esas son las terapéuticas de la narración. bacterias, por ejemplo, ¿no? O a través de fármacos, pretender que puede haber un ordenamiento de esa operación intelectual, una buena conexión neuronal, un respaldar al funcionamiento del cerebro con diversas sustancias, pero que finalmente, como apunta Ignacio hace un momento, el fármaco puede hacer su trabajo, sin embargo hay algo que insiste, hay algo que no va a poder ser capturado por la operación bioquímica, hay algo que está más en consonancia con una experiencia que está viva. Justamente esto es lo que resulta paradojal, que de una falla exista, que relance el sujeto permanentemente a una inmunidad, pero no sin hacer ese paso por el instante de la angustia, por ejemplo, no sin hacer el paso por el momento de el no estoy completo, el algo me falta, el cuerpo no me responde, no estoy pensando como debería pensar. Un paso sobre esas, sobre esos tiempos, sobre esos impases precisamente, como posibilidad subjetiva todavía, como posibilidad de gestar un síntoma y no acallarlo a partir de esos manejos médicos y químicos, ¿no? Entonces, pero estas formas de abordaje precisamente son consecuencia de creer y de haber establecido ya que lo mental tiene que ver con la operación del cerebro. Entonces, prácticamente estamos reduciendo a la persona a un cerebro. Y de ahí todas las fantasías que se desprenden en este momento, todavía en esa calidad de fantasías, pero que a partir de las propuestas científicas en un cierto tiempo establecido ya incluso en algunas referencias de internet, un tiempo en el que esos procesos intelectuales puedan ser controlados, puedan ser anticipados, puedan ser puestos precisamente bajo los cánones de lo que es funcional, y sin embargo, como también apunta Ignacio, sin embargo, lo subjetivo insistirá, es decir, lo que no alcance a ser atrapado por la palabra, lo que no alcance a ser atrapado por la intelectualización, va a estar ahí, pugnando permanentemente por una manifestación. Y es que me gustaría insistir en un punto o clarificar un punto, porque de pronto pareciera que entonces somos víctimas, ¿sí?, de todo este discurso del capitalismo, de la medicina, pero lo importante acá es que se pueda entender un poco, ¿no?, cómo finalmente podemos decidir o no participar de este discurso, cómo podemos o no insertarnos en esta lógica del para todos, ¿no? Porque en este mandato de goza, disfruta, te tienes que sentir bien, porque si no te sientes bien, entonces algo no está funcionando contigo y tienes que ir a ver al psicólogo en este momento. Entonces, ¿cómo finalmente el sujeto puede decidir participar de este discurso o no? De ahí que la propuesta del psicoanálisis no sea la propuesta de las terapéuticas en el sentido de solamente hablar y escuchar, porque eso lo podemos hacer en cualquier sitio, en una conversación con el amigo, con el sacerdote, con el médico. Entonces, ¿cuál sería la propuesta de la del psicoanálisis de orientación lacaniana? Y sería, o apuntaría a que el sujeto busque una respuesta ante eso que insiste, ante eso real que opera en él, y una respuesta desde lo singular, es decir, no una respuesta en el orden de fui con el psicólogo y me dijo que tengo depresión, más bien sería una respuesta en el sentido de fui, hablé de algo y entonces hubo un cambio, hubo algo sorpresivo que puede ayudarme a obtener una respuesta, un saber con respecto a eso que antes no tenía una colocación, y a partir de ello decidir qué hacer con eso que pasa. Y yo creo que cuando del lado de una organización. No son decisiones que se tomen siempre desde una postura consciente, que es algo de lo que las propias neurociencias a veces tienen valiente para poder medio nombrar algo al respecto de la participación de un sujeto. Pero nuevamente poniendo la cuestión de la conciencia del lado de la intelección. Entonces, desde la orientación lacaniana, el nombrar, el hablar, el utilizar el lenguaje para tratar de acotar algo en voce, no pasa solamente por la intelectualización. No se trata solamente de hacer conciencia para encontrar las respuestas de los motivos, las ideas, las construcciones, las imágenes que nos dejen ver cuál es la causa de nuestro malestar, sino precisamente, una vez hecho eso, también construir ese espacio en el que hay un motivo, que no todo va a ser perfecto, no todo va a ser, todo va a ser encontrar todas las respuestas, sino precisamente alcanzar ese instante que es el mismo que está jugado, perdón, desde la fundación de los niños. Ese instante de la fractura, ese instante de esto que denominamos de alguna otra forma la castración. Algo me falta. Y eso como un punto irreductible. Es decir, con eso no se puede hacer. Da una forma distinta de relación con eso, pero no desaparecer, lo que sería la propuesta justamente de la ciencia actual, ¿no? Y como finalmente de ahí que el psicoanálisis no sea un tratamiento, que el psicoanálisis sea una experiencia subjetiva, en donde el sujeto finalmente va a dar cuenta de esa falla, va a encontrarse con esa falla, para a partir de ello lograr algo del lado de lo sorprendente, de lo ingenioso. Considerando como lo normativo, porque finalmente no es por la vía de la norma por donde se puede hallar algo parecido a una resolución, sino justamente es a partir de la sorpresa, de la perturbación. Y es que escuchándolo, Ignacio, creo que también podemos decir cómo el propio discurso psicoanalítico ha sido tomado por la propia cultura, para tratar de velar nuevamente esa vivencia de incompletud. Porque vemos cómo a la clínica llegan muy, muy frecuentemente, y por eso sabemos que eso está así puesto de manera generalizada en la cultura, llegan con una intención de dar explicación a eso que ya no tiene mayores referentes en el mundo objetivo, como pudiéramos llamarle así. El paciente no encuentra el motivo en ese mundo objetivo. Entonces, en el discurso, y esto fue aportado por el propio psicoanálisis, el paciente que inicia dice, es que entonces debe tratarse de algo inconsciente. Pero ese espacio inconsciente ha perdido ya, como parte de un discurso, la posibilidad de veras estar apuntando a algo con lo que el sujeto pudiera encontrarse y sorprenderse de eso. No, es como el término que se utiliza para aventar al cajón y cerrarlo, eso que quién sabe qué es, que tiene que ver conmigo, pero de lo cual no quiero saber nada, solo puedo ponerle inconsciente. Y podríamos decir, bueno, eso ya es un cierto avance, pero al mismo tiempo puede servirnos como la explicación que digan, ah, bueno, pues yo estoy considerando que hay algo que no está en mí, pero lo aviento ahí donde pueda mantenerlo nuevamente en ese espacio inabordable como una operación de la defensa misma, ¿no? Así es, vamos a ir a un corte y regresamos. Thank you. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. La Voladora Radio FM. La Voladora. Uno a uno hacemos la radio. Como tú, tengo esperanzas, deseos, alegrías. Tengo pareja, familia, amigos. Como tú, tengo proyectos, trabajo, sueños. Como tú, tengo una vida. Las personas que tienen VIH poseen los mismos derechos que tú. Tener VIH no te quita tus derechos. Soy yo. Soy tú. Somos todos. Las ideas son libres. Los juicios los haces tú. Esta fue una producción de la Red de Radios Comunitarias de México, AMARC México, y el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH-SIDA, CENSIDA, con la colaboración de La Voladora. Son las 2 y 48 minutos. ¿Buscas a Dios? Pero tribulación, angustia, hambre, peligro, violencia, escasez, ¿te lo impiden? Antes de todo esto, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Sintoniza en La Voladora Radio 97.3 FM un nuevo amanecer, tu despertar en la fe. Todos los sábados de 1 a 3 de la tarde. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Estamos de regreso en El Trasfondo del Diván Etéreo. Participa con nosotros. Síguenos en nuestra página de Facebook, El Trasfondo del Diván Etéreo. O en Twitter, queremos escucharte. Bien, estamos de regreso y ya en la parte final del programa, con la salud mental y todo esto que también los sujetos hacen para no vérselas con algo que está perturbando. Esta, por ejemplo, esta falla constitutiva en la vida psíquica, que por un lado es el espacio creador de nuevas cosas y por otro algo que se vive como una insatisfacción siempre, un malestar ahí, ¿no? ¿Cómo no taponarla con todas las propuestas que hay desde médicos, terapias, químicos, etcétera? ¿Cómo darle un lugar diferente a esa falla constitutiva? Es como el punto para que los sujetos no se queden en todo eso, ¿no? Creo que la cuestión acá es la de restituir la dignidad del síntoma. Es decir, que el síntoma es al mismo tiempo una forma en la que el sujeto ha venido haciendo frente a ese malestar, pero es al mismo tiempo una causa de insatisfacción. Entonces, el síntoma finalmente es lo más singular que existe para cada sujeto. Y el síntoma, aunque pudiese ser parecido de uno a otro sujeto, nunca es el mismo para ninguno. De ahí que en el psicoanálisis de orientación lacaniana se hable del caso por caso. Hablamos de casos, no de trastornos. Una diferencia me parece fundamental. Parte del diagnóstico es una evaluación del funcionamiento general de la persona, el funcionamiento global. Asignarle a un porcentaje a su trastorno, entonces, porque cumple con determinados signos, corresponde a determinada categoría y eso lo hace tener un funcionamiento global del 60%. Entonces, usted ya está grave, hay que internarlo. Cuando finalmente ese malestar, ese síntoma que puede, del que puede dar cuenta el sujeto, es lo que le ha permitido continuar. De ahí que no se busque la eliminación de un síntoma, Me parece que en el momento en el que un sujeto caiga en cuenta o se le presentifique un síntoma, habría que buscar otra vía que no sea la de la eliminación, sino empezar a cuestionarse al respecto de ese síntoma, antes de eliminarlo. Sí, entregarse a la propia propuesta que él podría hacerse de, bueno, esto viene del inconsciente y entonces como sobre eso no puedo saber nada, pues entonces dejo que las cuestiones trágicas de mi vida sigan transcurriendo sin ninguna participación mía. Yo completamente al margen de todos esos eventos, sino precisamente hacer ese cuestionamiento, y algo de lo que aporta la orientación lacaniana justamente para tratar de sacar al psicoanálisis de esos entendidos en los que ya había caído, por ejemplo, al respecto del inconsciente, la orientación lacaniana, Lacan dice, bueno, el inconsciente es el otro, es la relación que se establece con ese gran otro de lo simbólico, con ese gran otro del lenguaje, la forma de relación que se establece con la demanda que ese gran otro hace, con todo lo que moviliza permanentemente a la persona como partícipe de ese mundo simbólico, pero también lo que deja como ese espacio sin respuesta, y que es precisamente ese toque a un real. Entonces la pregunta sí, y la consideración. Respecto de cuál puede ser la causa de esto, teniendo esa salvedad de que no todo podrá ser intelectualizado, no todo podrá ser incluso dicho en la sesión analítica, pero decirlo en una sesión analítica dará un estatuto distinto a eso que no se acomoda. Y cuando dice el doctor Ignacio, bueno, hacerse esas preguntas, me parece que podemos abonar un poco más en esto. Si de por sí cuesta trabajo a una persona, consideremos adolescente, adulto, adulto mayor, tratando de cuestionarse sobre esto, debemos decir que es todo un esfuerzo, es una confrontación de la persona con ella misma, esa misma atención, ese mismo cuidado, ese mismo esfuerzo, poder hacerlo en función de respetar el síntoma que un niño pudiera estar presentando, porque de no llevarlo a cabo, entonces estaríamos justamente entregando a las generaciones nuevas a esa propuesta única de medicalizar y estandarizar eso que en el chico, en el pequeño, en el niño, está surgiendo como la expresión de su más singular lugar. El Transfondo del Ivanete es un programa de La Voladora Radio que conducen Irene Páez Torres, Edna Gómez Murillo e Ignacio Cruz Santiago. Escúchenos todos los viernes a las 14 horas por el 97.3 FM. Producción Rocío Castillo Fonseca. Radio 97.3. La Voladora Radio. Uno a uno hacemos la radio.